Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump advierte que Rusia enfrentará graves consecuencias si no detiene la guerra en Ucrania. Filipinas afirma que un caza chino se aproximó peligrosamente a uno de sus aviones en el mar de la China Meridional. El primer ministro de Japón se reunirá con el presidente de Corea del Sur y otros líderes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Rusia enfrentará consecuencias muy graves si su presidente, Vladimir Putin, no acepta detener la guerra en Ucrania tras la reunión que ambos celebrarán el viernes en Anchorage, Alaska. Trump formuló la amenaza el miércoles durante un acto en el Centro Kennedy, en Washington. Previamente había participado en una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos. Durante este encuentro virtual, organizado por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se deliberó sobre el camino hacia la paz y cuestiones territoriales. Cuando un reportero preguntó a Trump si aplicaría aranceles o sanciones a Rusia en caso de que no cese las hostilidades, el presidente respondió: habrá consecuencias, sin especificar cuáles serían. También afirmó que si la cumbre tiene un resultado positivo, Putin y Zelensky celebrarían prontamente una reunión a la que Trump también asistiría si, en sus propias palabras, ellos quieren que esté ahí. Zelensky insistió en la postura de que Ucrania debe participar en cualquier negociación de alto el fuego y dijo que quería prepararse para una reunión trilateral. Declaró: quiero recalcar que cualquier cuestión relativa a la integridad territorial del Estado no puede discutirse sin tener en cuenta nuestro Estado, nuestro pueblo, la voluntad del Estado, la voluntad del pueblo y la Constitución de Ucrania. La Guardia Costera de Filipinas asegura que un avión de combate chino se aproximó a una de sus aeronaves sobre la zona económica exclusiva filipina en el mar de la China Meridional. Según afirma la Guardia, el caza chino se acercó el miércoles al avión filipino, que se hallaba patrullando zonas alrededor del atolón Scarborough para garantizar la seguridad de los barcos pesqueros. El banco de arena se halla bajo el control de facto de China. Funcionarios filipinos señalan que la aeronave china voló alrededor de su avión unos 20 minutos y llegó a situarse a aproximadamente 60 metros de distancia de él. Señalan que la aeronave china hostigó a la de la Guardia Costera y puso en riesgo su seguridad. Los funcionarios agregan que en ese momento dos barcos de la Marina de Guerra estadounidense, entre ellos el destructor con misiles guiados Higgins, navegaban alrededor del atolón de conformidad con el derecho internacional. El lunes, dos barcos chinos chocaron entre sí en esas aguas mientras perseguían embarcaciones filipinas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, se reunirá la semana próxima con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Previamente asistirá a una conferencia internacional sobre África y está haciendo preparativos para un encuentro con el primer ministro de la India, Narendra Modi. A través de estas reuniones, Ishiba busca aparentemente apuntalar su mandato en momentos en que, incluso dentro de su propio partido, el Liberal Demócrata, hay quienes opinan que debería dejar el poder. El gobierno de Japón anunció el miércoles que el presidente surcoreano visitará el país el 23 y 24 de agosto para conversar con Ishiba. Será la primera visita de Lee Jae-myung a Japón desde que asumió el cargo. Se piensa que Ishiba espera desarrollar una relación de confianza con él y confirmar que los dos países incrementarán la cooperación en diversas áreas, en ocasión del 60 aniversario de la normalización de sus relaciones diplomáticas, que se cumple este año. Por otra parte, la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, o TICAD, se celebrará en la ciudad de Yokohama del 20 al 22 de agosto. El primer ministro japonés será copresidente del encuentro. Asimismo, está en preparación una reunión de ISIBA con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Japón a finales de este mes. La única línea de trenes subterráneos que brinda acceso a la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, interrumpió el servicio del miércoles por la noche debido a un apagón, dejando varados a muchos visitantes. Ante la suspensión, cerró sus puertas la estación de Yumeshima, la más cercana a la Expo, lo que impidió a grandes multitudes abandonar el lugar. El gobierno local y la empresa organizadora de la exposición distribuyeron agua y alimentos. Personal de emergencia dio a conocer que una persona herida en la pierna y otras 33 con malestares diversos fueron trasladadas al hospital hasta la 1:30 de la madrugada del jueves. El servicio de la línea Chuo se reanudó totalmente poco después de las 5 de la mañana del jueves. Un visitante cuarentañero dijo que había dormido con su familia bajo el Gran Anillo, una enorme estructura de madera que es el símbolo de la Expo. Comentó que algunos restaurantes y pabellones permanecieron abiertos y que había conseguido agua sin problemas. Dijo también que había brisa, de modo que el calor no fue tan intenso como temía. El jueves, la Expo abrió a las 10 de la mañana, una hora más tarde de lo habitual. El martes se inauguró en Hawái, Estados Unidos, una exhibición sobre los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki hace 80 años. La exposición, que se realiza en el Museo Flotante del Acorazado Missouri, en Pearl Harbor, tiene el fin de analizar el impacto de la guerra nuclear y hacer énfasis en la importancia de la paz. La organizan las dos ciudades víctimas de los bombardeos atómicos y otros grupos. Durante la ceremonia de inauguración, Kazaoka Sadae, damnificada de la bomba atómica en Hiroshima, compartió su experiencia con el público. Kazaoka, de 92 años, tenía 12 cuando fue arrojada la bomba el 6 de agosto de 1945. Se hallaba en casa a unos 3,5 kilómetros del epicentro de la explosión. Sus padres perecieron en el ataque. Se pudo ver llorando a algunos miembros de la audiencia cuando Kazaoka mencionó a su padre, que murió después de que las heridas dejaran irreconocible su cuerpo. Los participantes oraron por las víctimas y por la paz. Está previsto que la exposición se clausure a finales de febrero próximo. El Missouri es un acorazado simbólico que participó en batallas contra las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Su cubierta fue el lugar de la ceremonia de rendición de Japón. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.